Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. En él pasamos buena parte de la jornada escolar y entre sus muros aprendemos a forjar las primeras alianzas. El corro de la patata, el rescate, las palmas, el escondite inglés, la comba. Cientos de posibilidades se abren en un espacio que, si bien se dibuja en nuestras mentes como algo de lo más inofensivo, en la práctica tiende a reproducir muchas de las desigualdades que coexisten en el exterior, y entre ellas la de género no es una excepción. Hoy hablamos de los patios de colegio, de ese momento tan esperado por los y las más peques que, tras oír sonar la campana del recreo, corren hasta el cemento que conforma su estructura para dar rienda suelta a sus imaginativas mentes. El patio es un lugar cerrado, aislado del exterior, pero no exento de cierto adoctrinamiento que poco a poco nos va preparando para la vida adulta y patriarcal. Desde lo lúdico, el machismo comienza a dar sus primeros pasos y dibuja ese esquema de primero de patriarcado en donde aprendemos que lo considerado como masculino tiende a ocupar el mayor espacio posible, mientras que lo femenino debe permanecer en los márgenes, haciéndose oír y ver lo menos posible. Conscientes de esta realidad, las compañeras de Pandora Mirabilia pusieron en marcha, junto con Pez Arquitectos y Colectivo Punt Six, el proyecto Red de Patios Inclusivos y Sostenibles, en dos colegios públicos de Madrid. Con ellas hablamos hoy sobre una iniciativa que busca romper los códigos y reescribir las dinámicas que hagan de la hora del recreo una experiencia basada en un reparto más igualitario de los recursos. Pero ni siquiera en nuestros primeros años el patriarcado consigue extender sus tentáculos sin toparse al menos con la resistencia. Un acto tan banalizado en la cultura popular como que te levanten la falda del uniforme para ver qué hay debajo puede combatirse con un buen manotazo en la cara o poniéndote unos pantalones ciclistas o shorts que impidan ver de qué color es ese día tu ropa interior. En esos primeros años de inocencia aprendemos a querernos y a relacionarnos. Compartimos nuestros primeros secretos, confesamos nuestros primeros amores, encontramos a nuestras primeras mejores amigas y construimos sororidad entre nosotras gracias a todo el tiempo que pasamos juntas. Y en ese unir tiene buena parte de culpa los juegos a los que jugamos que hoy queremos recordar, los jugados aquí y allá y que os hemos preguntado por ellos. Y para terminar, otro juego de resistencia, la opción de querer estar sola y dedicarse todo ese tiempo a una misma. Tú, pequeña fucsia, si nos estás escuchando y eso es lo que más te gusta hacer, presta atención a las recomendaciones literarias del programa. En el patio del colegio se pueden escribir cientos de historias. Esta es la nuestra, la hora del recreo fucsia. los patios de recreo conceden protagonismo a unos usos en detrimento de otros, influyendo en los comportamientos que se producen en él. Estos son lugares centrales de la vida de niñas y niños, donde pasan un tiempo importante cada día y por ello resulta fundamental construirlos y ocuparlos desde la igualdad, la accesibilidad y el sostenimiento. Red de Patios Inclusivos y Sostenibles, como hemos dicho, es un proyecto impulsado desde la cooperativa madrileña de comunicación y género Pandora Mirabilia, el estudio de arquitectura Pez Arquitectos y las urbanistas feministas Collectiu Punt Six de Barcelona, cuyo objetivo ha sido impulsar de manera participativa la transformación de los patios pertenecientes a los colegios públicos del Distrito Centro de Madrid, Nuestra Señora de la Paloma y Santa María. Hace una semana pudimos encontrarnos con las compañeras de Pandora, Marta e Irene, y con ellas hablamos acerca de todo el proceso, qué había motivado su puesta en marcha y cuál había sido el resultado de esta pequeña aventura. Marta, Irene, muchas gracias por este tiempo que dedicáis a Sangre Fucsia para hablar precisamente de ese proyecto en el que habéis participado de Red de Patios Inclusivo y Sostenible. Suena la campana, estamos en clase, suena la campana y eso solamente puede significar una cosa, que empieza la hora del recreo. Un momento que está dedicado a la diversión, al esparcimiento, en la práctica parece ser que es una especie de campo de batalla en donde podemos empezar a ver cómo esas relaciones desiguales de poder en función del género, de la etnia o incluso a nivel socioeconómico comienzan a dar sus primeros pasos. El patio nos dice que el urbanismo no es algo casual, que reproduce las desigualdades de género y que además establece unas jerarquías en función de la edad y del sexo. ¿Cuál diríais vosotras que es la radiografía más común de un patio de colegio? Pues si tú miras un patio de colegio, ¿no? El patio estándar es un espacio diáfano, un rectángulo asfaltado, ¿no? Sin sombra, hormigón, sin sombra, es duro, es bastante hostil, ¿no? Porque no hay más allá de unas canchas de fútbol, parece que muchas veces no hay nada más, ¿no? Sí, sin zonas blandas, entonces está dominado por dos o cuatro canchas de fútbol, con suerte alguna cancha de baloncesto, pero lo que se hace principalmente es ves a niños y a alguna niña jugando ahí en el espacio central del patio, que es al fútbol, y a lo mejor pues en las esquinitas al resto de la gente que no juega ese deporte, ¿no? Entonces, ¿diríais que existe una división sexista del espacio, del patio en sí, de las actividades y de los juegos que se llevan a cabo? Sí, sobre todo lo que vemos es que se prioriza un uso muy determinado, que es el fútbol, frente a toda la diversidad de otros usos que hay, ¿no? Y que casualmente este uso priorizado, pues suelen hacerlo más niños, aunque también hay muchas niñas que juegan al fútbol y también hay muchos niños a los que no les gusta o no les interesa el fútbol, ¿no? Pero sí que es un poco, sí, yo diría que puede ser sexista, ¿no? Sí, completamente. Entonces se potencia ese juego y se potencia un tipo de deporte más, no solo el fútbol, sino una forma de jugar al fútbol, ¿no? Que es muy desde competir mucho, de correr mucho, de empujarse mucho, en el que hay mucho alumnado que está excluido de ese juego, ¿no? O sea, de hecho, bueno, pues lo que dicen los niños y las niñas es precisamente eso, que cuando hemos estado en colegios y hemos visto la realidad, que o juegas al fútbol, o te llevas pelotazos, o te llevas empujones, o te aburres o no sabes qué hacer, ¿no? Entonces sí que se ve que sí, y además marca un poco la identidad de los chicos, ¿no? Porque es como que te tiene que gustar el fútbol, y si no te gusta, pues es como que es un poco raro. Claro, entonces algunos, yo qué sé, pues yo conozco a niños que dicen, no, sí, a mí me gusta el fútbol. En realidad no le gusta nada, pero para integrarse, los pobres pues tienen que decir que son del Madrid o del Barça, ¿no? Pero si hubiese otras oportunidades de juego, pues seguro que lo disfrutaban más. Y bueno, yo creo que es sexista también porque es un mensaje claro, ¿no? Que es el fútbol se está llevando el 80% del espacio. Esto es lo importante, esto es lo que merece la pena y esto es lo que tiene valor dentro del patio. El resto de usos, que son muchísimos, ¿no? Desde jugar juego simbólico, hacer otros deportes, saltar, trepar. Estar con los amigos hablando, que eso nos lo decían muchos, ¿no? Sí. Me gusta estar con mis amigos hablando. Descansar, bailar, no sé. Correr también les gusta un montón. Pues todos esos usos tienen, pues son he dicho 80%, a lo mejor es como, podría ser una media, ¿no? Pues tendrían ese 20% de espacios residuales del patio. Entonces es un mensaje claro que te están diciendo qué es lo que tiene valor y quién hace esa actividad, ¿no? Que tiene valor. El proyecto de Red de Patios Inclusivos y Sostenibles comenzó a desarrollarse en enero del año pasado y ha terminado ahora hace unos pocos meses, a finales de 2017. El equipo de trabajo está formado por vosotras, Pandora Mirabilia, por Pez Arquitectos y por Colectiu Punsix. Los colegios que se eligieron para llevar a cabo este proyecto fueron dos colegios públicos de Madrid, Nuestra Señora de la Paloma y el Colegio Santa María, ambos colegios de educación infantil y primaria. ¿Qué motivó que esos fueran los colegios elegidos? Pues sí, mira, o sea, la razón principal es que se parte del colegio de Nuestra Señora de la Paloma, porque tanto Marta, mi compañera, como las dos compañeras de Pez Arquitectos tienen a sus hijos en Nuestra Señora de la Paloma y están en el AMPA. Y entonces en el AMPA ya se había empezado a hablar sobre el patio, ¿no? Sobre que había algún, pues lo que hemos estado comentando, ¿no? De que los usos estaban muy estratificados, que se priorizaba mucho el fútbol y que había que hacer algo con el patio. Entonces a partir de ahí pues surge la idea, ¿no? Nosotros teníamos por un lado la idea de hacer algo, luego empezó Arquitectos por otro, entonces, y también estaba Punsix, o sea que nos juntamos por ahí y vimos que no molaría hacerlo no solo en un colegio, sino hacerlo más, y entonces surgió el tema de Santa María, ¿no? Sí, el de Santa María fue porque también conocíamos a gente en el AMPA, ¿no? La compañera de Pez Arquitectos conocía a una madre en el AMPA y nos parecía que les podía interesar. Aparte, bueno, es un colegio también del mismo barrio, bueno, Lavapiés, que está muy cerca de La Paloma, queríamos que fueran colegios cerca para poder empezar este proyecto como red, ¿no? Entonces sí, digamos que surge como de una necesidad de nuestra profesional, porque es un tema que trabajamos desde hace mucho tiempo como... porque investigamos y trabajamos en coeducación, pero principalmente también surge de la necesidad de la comunidad educativa, de las propias familias, de los coles que están preocupadas por el patio. Y como es un proyecto participativo, bueno, es fundamental y veíamos fundamental, y de hecho lo hemos visto, que parte del éxito de este proyecto es que se impliquen las familias en todo, en el diagnóstico, en la transformación, en todas las fases. Y eso solo es posible si ha habido una necesidad previa, ¿no?, por parte de las familias. Bueno, sí, por ahí va mi siguiente pregunta, era si cuando presentasteis el proyecto a todas las personas que iban a estar involucradas, es decir, a las familias, al alumnado y a los profesores, ¿cómo recibieron un poco este proyecto? Es decir, ¿lo entendieron bien? ¿Hubo gente que se mostrase en contra porque no entendían bien por qué ahora tenían que reducir el espacio de fútbol, que estaba, o sea, el espacio que estaba dedicado al fútbol? ¿Cómo fue recibido? Bueno, en realidad nosotros no fuimos de partida diciendo que íbamos a reducir el espacio de fútbol, porque entonces nos hubiesen echado encima. Buen apunte. Sí, hombre, yo creo que por parte del profesorado y de las familias, como ya existía este run de que había que hacer algo con el patio, pues en general fue muy bien recibido, ¿no? Y con muchas ganas, así. Y los niños y niñas, pues enseguida están ahí, bueno, dispuestos a ver qué les propones y qué haces, ¿no? Sí, es que además el problema del patio, el fútbol es fundamental, ¿no? Pero no es el único, lo decía antes Irene, o sea, es que no hay vegetación, no hay partes blandas, es muy hostil, entonces, aparte de que niñas y niños pues no ven satisfechas sus necesidades ahí, pues también es un sitio, un lugar que donde hay también bastantes conflictos, ¿no? Entonces, todo lo que sea propuestas para que se solucionen mejor los conflictos, para que tengan actividades que les realicen más, que se lo pasen mejor, pues son para que haya un poco de naturaleza. Sí, para que respiren mejor, ¿no? En el centro de Madrid, donde la calidad del aire es horrorosa, pues cualquier iniciativa es bien recibida. Y entonces yo creo que la recepción, ¿no?, de las familias, de la dirección, del profesorado, fue cogida con entusiasmo, vamos, con sí, que cualquier cosa que sea mejorar esto, ¿no? Es que los coles públicos en Madrid están muy abandonados, o sea, tanto, ¿no?, en infraestructuras como... instalaciones. Y de recursos también, ¿no? ¿Y los conflictos de los que hablas, crees que además surgen un poco por eso mismo, por las condiciones un poco en las que están los chavales, que eso los percibe también, como decíamos antes, como algo hostil para ellos? Es decir, no solo me refiero a que un conflicto que pueda surgir entre ellos, sino de un ambiente que no les es favorable. Sí, pues todo influye, ¿no? O sea, no hay que decir que los conflictos existen porque el patio es así, pero desde luego que el espacio condiciona a cómo lo vives y a cómo te relacionas dentro de ese espacio, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que el conflicto no es malo en sí mismo, somos personas y tenemos conflictos, y de hecho es bueno que las niñas y los niños tengan conflictos, se peleen para que aprendan a resolverlos, pero hay algunos conflictos que sí son muy recurrentes y son problemas que hay que solucionar, ¿no? Pues eso, que no tiene suficientes pelotas, que no tiene suficiente espacio, que es que yo estoy jugando aquí y me están dando pelotazos. You say that you care. You say you love me madly. I gladly be there like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground, then I'm up in the air. You say you love me madly, I gladly be there like a puppet on a string. I may win on the roundabout, then I'll lose on the swings. In or out, there is never a doubt just who's pulling the strings. ¿Qué es lo que tiene que tener un patio para que sea sostenible e inclusivo? ¿Cuál ha sido el resultado? Si yo voy ahora al patio de Santa María y de La Paloma, ¿qué me voy a encontrar? Pues lo vas a ver mucho más bonito, ¿no? Pues son espacios, para empezar tienen color, ¿no? Sí, son mucho más alegres. Habéis pintado, los chavales pintaron murales. Está todo cubierto. O sea, la gran parte de las microintervenciones ha sido pintar juegos en el suelo, pintar murales, que además en el caso de La Paloma ha sido participativos, ¿no? O sea, todo el cole, las 400 niños y niñas del cole han hecho por un lado una selva y por otro lado han hecho en los soportales que hay un océano, ¿no? Con un pez, un pulpo, claro, ellos han hecho las criaturas marinas de hoy. Sí, entonces de manera, con talleres han decorado, ¿no? Esos espacios, entonces ha sido, tienen color y además son murales que han hecho ellas y ellos, que se han apropiado de esa transformación, ¿no? Por eso son más inclusivos, o sea, se hacen cargo de que ese espacio ha sido transformado. Lo han hecho suyo. Claro, lo han hecho suyo. ¿Qué más? Hay una multifuncionalidad, ¿no? en el espacio, o sea, hay sitios para trepar, hay sitios para descansar, muchísimos más, hay sitios para estar en la sombra, hay sitios para saltar, hemos puesto un muro musical con una parte blanda que también hay. Eso hay que construirlo todavía para hacer música, pero también para bailar. ¡Qué maravilla! Sí. Claro, o sea, tienen unas casitas, hicimos una especie de casitas también de metal, que de repente ellos le dieron miles de usos no previstos, ¿no? Unas cocinitas también para los más pequeños, jardineras también. Se amplió también el espacio del huerto, entonces se ha hecho más grande el espacio, se ha hecho una valla como de maderita más bajita, de forma que parece que está mucho más integrado en el patio. Que no era como, parecía que estaba en una cárcel el patio. Se ha agrandado con un arenero, ¿no? Se ha puesto ahí unas mesas de picnic, o sea, como que se ha hecho una especie de un rincón más tranquilo, ¿no? El rincón, que parece el bosque. Hay gente que dice, el rincón Cercedilla, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, bueno, bajan y algunas van a merendar, o si se ponen a leer, o sea, como que fomenta otros usos, ¿no? Que a lo mejor antes también se hacía, pero de manera mucho más precaria o no sé. Sí, entonces es como más. Sí. No ha desaparecido el fútbol. Eso se iba a preguntar ahora. ¿Qué ha pasado con el fútbol? Pues mira, La Paloma no ha desaparecido porque, claro, es que también cuando haces un diagnóstico participativo, también hay una parte importante del alumnado que te dice que les gusta el fútbol. Entonces, sí, que no es cuestión de hacerlo desaparecer. Entonces, bueno, desde ha sido muy bonito porque la dirección se ha implicado, el profesorado se ha implicado y ha dicho es que realmente ellos eran conscientes, ¿no? Que cuando no hay fútbol, pues se relacionan de otra manera y se les ocurre otros juegos, ¿no? Que también, con los que también disfrutan. Entonces han decidido hacer un calendario por alternando por semanas. Entonces una semana se continúa con el calendario hasta ahora normal, es decir, que la pista principal sigue habiendo fútbol y baloncesto, pero otra semana el fútbol desaparece. Entonces hay baloncesto, hemos comprado una red de voleibol y hay una parte también central del patio donde se puede correr, saltar a la comba, jugar, o sea, como que... ¿no? Claro, que a veces cuando la gente nos pregunta, en realidad este proyecto está muy bien porque si tienes dinero para hacer la transformación física es maravilloso, pero a veces con simplemente decir el día sin pelotas, ¿no? Pues con eso ya estás cambiando el patio, aunque no tengas tantas cosas tan bonitas, ¿no? O sea, que simplemente cambiar un poco los usos de repente genera otras relaciones, sí, entre niños y niñas. Sí, de hecho, esto de turnar semanas es una semana fútbol, una semana no fútbol, pero los viernes, todos los viernes, unos profes han decidido que no hay pelota y que van a hacer juegos cooperativos. Entonces ha sido bonito porque probablemente ellos ya lo habrían, pensado, pero ha sido también a partir de un proyecto muy pensado, o sea, muy dilatado en el tiempo, en el que hemos hecho mucha sensibilización, muchos talleres. Entonces creo que sí que ha como fomentado esa reflexión. Uh-huh. Y de bueno, pues vamos a hacer los viernes otro tipo de juegos, también porque han visto pues que hay niños y niñas que no se integran en los juegos, incluso con esa transformación del patio. Claro que no es magia, tú transformas el patio y no, es que sigue habiendo los problemas que hay en la escuela pública. Entonces bueno, pues pero lo que sí que ha creado el proyecto ha sido como esa posibilidad de reflexionar y de hacer pequeños cambios para empezar a cambiar las relaciones, ¿no?, en el patio y a ofrecer más posibilidades. Claro, es que en realidad, o sea, que gracias a que las familias han implicado, esto ha quedado muchísimo más bonito de lo que hubiese quedado si lo hiciésemos nosotras solas, ¿no? Claro. Que había, pues, los murales no estaban previstos, pero ahora han hecho padres y madres que son, pues, diseñadores, ilustradoras y así. Y entonces, como que ha quedado todavía más bonito y ha sido mucho más ambiciosa la transformación gracias a que se ha implicado tanta gente. Que hubo gente que estuvo en la semana de transformación, no sé si 8 horas al día casi... ¿no?, echando trabajo gratuito, digamos, para mejorar el cole de sus hijos. ¿Ha habido alguna diferencia a la hora de proponer ideas, de involucrarse, por ejemplo, entre los niños y las niñas? ¿Habéis visto que haya habido un mayor interés por parte de ellas que de ellos? ¿O se han involucrado todos y todas por igual? A mí, de hecho, me llamó la atención lo participativos que eran. O sea, lo que fuimos, sí, fuimos a todas las clases. O sea, no fue una cosa que tú convocas una reunión y a ver quién te viene, sino que nos cuidamos mucho de ir a todos los cursos, que todos los niños y niñas pudiesen dar su opinión, uh-huh, con diferentes dinámicas y talleres. Pero vamos, yo creo que son todos súper... Sí, estaban ahí, yo, escúchame, ¿no? Como que de... Sí. Y en cuanto a las propuestas, ¿no?, porque hicimos dos tipos de talleres con cada curso, uno era el de diagnóstico y otro de propuestas, ¿no?, de prototipado ahí con maquetas y con... Y la verdad es que, no sé, bueno, la participación y que no había diferencias significativas entre niñas y niños, más allá de las diferencias que hay cuando tú vas a un aula y les ves cómo participan, ¿no? Que, claro, que es verdad que los niños acaparan más la palabra, ¿no? Son más... Pero es lo de siempre, pero más, sí, allá de eso, o sea, específicamente con el patio, no... El interés ha sido general. Claro, porque empezaban a hacer, a construir las maquetas, sí, y ahí ya, pues cada uno construía sus cosas, ¿no? Uh-huh. Que... Y las propuestas han sido algunas muy locas y absurdas, de las que se podía sacar información, otras muy realizables. O sea, ha habido propuestas, no sé, y algunas interesantísimas, o sea, la de el chill out en la zona de huerto. Madre mía. Unos decían que era un puff, o sea, como que te da mucha información, ¿no? O sea, que lo que necesitas, no estás queriendo descansar en la sombra tranquilamente con tus amigas. Sí, yo creo que veía más diferencia en las edades, sí, ¿no? Que los niños pequeños, sí, eran, pues, queremos una selva, y, ¿no?, un montón de cosas, y los más mayores eran como mucho más, un banco. Sí. Y luego ha habido una propuesta que es que todos los cursos desde infantil a sexto, la tirolina, querían una tirolina en el cole. Sí, pero me imagino, claro, que eso es un poco más difícil, ¿no? O problemático de claro, implementar, ¿no? Claro, también íbamos ahí como un poco avisándoles de que... No todo es posible. De que claro, no todo es posible, que íbamos a poner en común todas las demandas, todas las ideas, pero también con lo que era realizable, con lo que no, y a ver qué cosas se podían sacar de ahí, ¿no? Entonces, bueno... Se quedaron sin tirolina, se quedaron sin piscina. Sin pista de hielo. Pero, bueno. Pero pusimos muchas cosas de las que dijeron. Querían trepar, querían rocódromos, ya hay los rocódromos. Sí, querían moverse. Y... Más verde también, eso salía siempre. Sí. Y eso, sobre todo alternativas de juego, que ahora tienen un montón. O sea, que ideas no les faltaban. No. Thank you. empezasteis a pensar en este proyecto, ¿tuvisteis algún referente en mente? Con ello me refiero a que he estado leyendo que ha habido otros proyectos parecidos dentro del Estado español. Por ejemplo, en Castellón está el programa de patios coeducativos, que lo que ha insistido es un poco en lo que has comentado tú antes de organizar la jornada de patio por días, y que por ejemplo no haya fútbol todos los días, sino que fútbol haya solo los lunes, los martes hacer baloncesto, los miércoles otro tipo de actividad, ¿no? También he leído que, por ejemplo, el gobierno vasco ha impulsado este año un programa también de coeducación que lo va a aplicar a 150 colegios de Euskadi. ¿Esto lo teníais como referentes cuando pensasteis en el proyecto? ¿Estabais familiarizados? ¿Estabais familiarizadas? ¿O teníais también alguna noticia de algo similar que se hubiese dado en cualquier otro país? Yo creo que, por una, partíamos de la experiencia de nuestras compañeras, o sea, los proyectos que había hecho Pulsis y PC Arquitectos, por su propia cuenta, y luego sí que vimos cuando empezamos al principio a unos proyectos de otros países que sí que tienen unos patios que son estupendísimos, ¿no? Pero en Estados Unidos, en Inglaterra o Alemania, cosas así. Sí. Veníamos, el análisis lo traíamos porque nosotras en Pandora hemos trabajado en el tema de la educación, de coeducación, también desde la parte de periodística y de investigación, ¿no? Hemos hecho reportajes, hemos hecho un libro, ¿no?, hace unos años, que se llamaba La coeducación del siglo XXI, y ahí sí que habíamos investigado sobre los patios y sobre los espacios, pero no tanto como proyectos de transformación como el que hemos hecho, sino desde voces en Cataluña, el País Vasco, que estaban analizando cómo los patios y los espacios educativos tienen un sesgo de género, ¿no? Entonces sí que traíamos como ese análisis de ahí y esa inquietud, pero no tanto como un proyecto referente que tuviéramos. No. Sí sabíamos de experiencias que se estaban haciendo, ¿no? Bueno, pues Pulsis en Cataluña lo llevan haciendo un tiempo. Sí. Pero es que en el Estado español son pioneros, o sea, que no hay muchos. Ahora ya se está empezando, mucho, está empezando más. Desde hace unos años hay, pero eso en País Vasco, Cataluña algo, Madrid algo. Claro, pero yo creo que quizás lo que aporta el nuestro de nuevo es que es el tema participativo, ¿no? Porque entonces es una intervención mucho más dirigida, o desde el gobierno vasco que ve que hay que cambiar el patio así, así. Y aquí la gracia es un poco que parte de la propia comunidad, que sean, ¿no?, ellos y ellas. Porque hablaba precisamente de que en Euskadi ha sido el gobierno vasco quien ha incentivado estas medidas. Este proyecto, ¿quién lo ha impulsado económicamente hablando? ¿De dónde ha salido el dinero? Nos encantaría que fuese de la forma, pero ha sido la obra social de la Caixa. Aunque es verdad que sí que hablamos con la Junta de Distrito para contarle el proyecto, y de hecho hubo varias reuniones para consensuar el proyecto con él, o sea, las transformaciones de los patios. Y lo suyo sería que ahora el Ayuntamiento de Madrid se implicase, pero no sabemos muy bien. ¿No tenéis noticias de si...? Sabemos que había interés. Había interés. Y sí, había gente muy dentro del Ayuntamiento muy, muy interesada por sacar algo así, pero los presupuestos ya es otra cosa. Pero sí, lo suyo sería que este proyecto, que ha sido posible gracias a la financiación privada, pues que se pudiera financiar con dinero público, ¿no? O sea, como que los ayuntamientos o la comunidad, ¿no? O sea, mostrar un poco de interés. Mostrar interés por transformar y mejorar, pues, los patios educativos, y en concreto el patio, ¿no? Sí, porque de hecho es que nos llaman todas las semanas gente de AMPAs, de colegios, de un montón de sitios que quieren hacer lo mismo en su cole. Y estamos ya como haciendo casi asesorías a la gente, ¿no? Para que puedan implantar el proyecto en sus centros. Pero claro, es verdad que hacerlo todo de manera voluntaria y activista, pues es bastante cansado. Sí. O sea, que nos ha sorprendido bastante la recepción que ha tenido este proyecto más allá de los colegios, ¿no? El proyecto sí que tenía una dimensión de comunicación importante, ¿no? Hemos hecho 5 píldoras de vídeo para generar una herramienta para que pueda ser replicable en otros lugares, y hemos hecho un blog, o sea que no sé, que ha habido una parte de comunicación ahí potente, y eso ha llegado bastante. O sea, no solo este proyecto, yo creo que no solo nuestro proyecto, ¿no?, también lo que está pasando en Barcelona, que también está habiendo muchas experiencias de este tipo, en otros, bueno, o sea, como que de repente hay como muchísima demanda por esto de los patios. Y bueno, hay una necesidad de transformarlos, pero falta dinero, claro. Porque no es barato, además, este proyecto no es barato. O sea, es, por un lado, si quieres involucrar a todo el mundo, tienes que hacer un esfuerzo de tener personas que dinamicen, asesoren y formen. Y por otro lado el material, si quieres hacer una transformación decente, pues es caro. Este es un proyecto de micro transformaciones, o sea que las transformaciones en realidad son pues modestas, son muy modestitas. Uh-huh. A nada que en La Paloma sí que pudimos hacer un poco más de obra, porque, o sea, un poco más, la transformación en La Paloma fue más vistosa porque el ayuntamiento, como es dotación pública, es el, ¿qué es el polideportivo? Es un campo de deportes, el patio, o sea que no es solo patio, sino que también en las horas de no funciones el cole se utiliza como instalación deportiva. Pues entonces coincidió, tuvimos la suerte que coincidió con unas obras de mejora del ayuntamiento ahí. Claro. Entonces negociamos con la Junta y dijimos, bueno, ya que vais a meter máquina, nos podéis poner esto aquí, podéis hacer. Entonces hemos aprovechado ese trabajo y nos han metido alguna. Suelo blando de corcho, ¿no? Sí. Sobre todo han cambiado los colores para que no sean tan fríos. Claro. O sea, que aquí ha sido interesante porque la transformación en La Paloma no solo ha sido con dinero de la Caixa, sino que también se ha aprovechado recursos públicos. Pero si no, pues si no hay recursos públicos, pues te tienes que conformar con microintervenciones que están bien, pero que claro, no son suficientes. Entonces lo interesante sería pues que se apostara desde instituciones públicas por mejorar esto, porque son proyectos que tienen un muy buen resultado, que transforman el patio, transforman la retención del patio y también que generan pues una relación de la comunidad educativa muy potente, ¿no? Claro, es que por ejemplo, pues una demanda que está en todos lados, que es lo de más sombra, porque los pobres niños se asan en verano, porque es todo asfalto y casi no hay árboles, pues eso nosotros podemos poner huerto, podemos poner jardineras, pero plantar árboles, o sea, eso todo depende del ayuntamiento o de quien sea el dueño del espacio, ¿no? Uh-huh. Habéis dicho que habéis grabado unas píldoras, unos vídeos píldoras, ¿no? Para dejar un poco documentado todo el proceso que se ha llevado a cabo y también para que les sirvan a todas las personas que puedan estar interesadas. ¿Dónde podemos consultar toda esa información? Pues próximamente en nuestro blog. ¿No me equivoco? Hicimos vídeos en los que íbamos haciendo crónicas de cada fase del proyecto, con fotos y así, y los vídeos los hemos ido grabando a lo largo de todo el proceso, pero pues todavía nos quedan, ya estamos dando los últimos toques y los subiremos en breve. Pero en el blog de Red de Patio, ¿verdad? Estarán ahí. Eso. Bien. Y bueno, ya para acabar, que nos quedamos sin tiempo, este es un programa que estamos dedicando al patio, a los y las peques, y también queremos hacer un homenaje, o vamos a intentar hacer un homenaje, a esos juegos a los que jugábamos. ¿Cuál era vuestro juego favorito? Para mí el rescate, la comba, la goma. A mí la comba me encantaba también. A mí me daba pánico la comba, pánico, me daba pánico darme con la comba al entrar. Y luego juegos de imaginación, ¿no? De, ay, yo soy no sé quién, y quiero no sé cuál, y te montabas tu película ahí tú sola, ¿no? Sin, o sea, con los amigos, pero como de imaginación, ¿no? Sí. A V jugué yo. Claro, y también jugaba Dragones y Mazmorras también, esas cosas. Bueno, pues muchas gracias Marta y Irene por vuestro tiempo, y nada, que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotras. Gracias. nuevo nuestro agradecimiento a Marta e Irene de Pandora Mirabilia por ese tiempo y por contarnos de primera mano su experiencia en torno a este proyecto. Toda la información referente al mismo podéis consultarla en el blog al que hacían referencia, www.redpatios.wordpress.com. Y si alguien que nos ha escuchado está muy interesada en intentar llevar a cabo un proyecto parecido o se ha quedado con ganas de saber más, próximamente se va a organizar una fiesta de presentación de la transformación de los colegios abierta a todo el mundo. El día y la hora lo publicarán en ese blog, así que habrá que estar muy atentas. El primer recuerdo que tengo de los juegos de cuando era una niña es de la escuela infantil. Es un recuerdo que casi me da vergüenza compartir, pero como sabemos, Sangre Fucsia no está para repartir carnés de feminista, así que vamos allá. Tenía unos 4 o 5 añitos. Éramos 3 niñas y 3 niños, que solíamos juntarnos en las horas de juego libre, las de después de comer. Con el filete translúcido y lleno de nervios en el estómago, jugábamos a un juego de rol. Esto que se hace todo el rato de nenes cuando todavía no sabes lo que es un juego de rol. Ellos hacían de maridos y nosotras de esposas. ¿A qué suena fatal? Ya os había advertido. Teníamos un patio grande, como suele ser en los pueblos pequeños donde no se construye en altura. También teníamos varias cosas para jugar. Entre ellas, unos neumáticos viejos y ropa de segunda o de tercera mano. En pareja, rigurosamente niña-niño, él llevaba el neumático como si fuera un coche, rodándolo con la mano. A su lado corría la niña con en la cabeza un pañuelo cualquiera como si fuera una esposa. De esta forma, con parejas heterosexuales recién casadas que se cruzaban por el patio, pasé varias mañanas, hasta que nos hartamos del juego y pasamos a otro mucho más interesante. Lo bueno es que éramos tan pequeñas que no nos daba vergüenza nada, ni ser esposas ni jugar al hospital. El hospital era simplemente la sala que se usaba para jugar en invierno, cuando no se podía salir por el frío. Los abrigos colgaban de las paredes y debajo de ellos estaban las consultas. Niños y niñas podían ser médicas o pacientes. Las médicas te hacían una exploración debajo del abrigo, es decir, que te tocaban varias partes del cuerpo hasta individuar la zona enferma. Ahí te ponían horquillas, sí, la del pelo. Las horquillas, evidentemente, eran nuestras herramientas de curación. Y hay horquillas donde podían caber, en cualquier parte. Este juego fue toda una gozada de exploración mutua hasta que las monjas, bueno, sí, nos descubrieron y ahí se acabó. siempre me ha gustado muchísimo leer, pero hubo una edad, como entre los 8 y los 13, es que no hice otra cosa, vamos. En los recreos sí, me dedicaba a correr y trepar y jugar al fútbol, excepto cuando leí por primera vez El Señor de los Anillos. Estaba tan enganchada que no podía parar ni en el recreo. De hecho, me encerraba en el cuarto de baño para que mis amigas no me encontrasen y me dejasen leer en paz. Y también aprovechaba las clases para leer escondiendo el libro en la cajonera de la mesa. Además de la fantasía en todas sus variantes, el género que más me gustaba eran las aventuras de pandillas dedicadas a resolver misterios. Y dentro de estos, mi primer amor fueron los cinco. Su autora era la británica Enid Blyton, creadora también de otras colecciones, hasta sumar casi 800 títulos destinados al público juvenil. El primer libro de los cinco se publicó en 1942 y desde entonces millones de niñas y niños hemos crecido disfrutando de sus aventuras. Y también, si no eras británica, preguntándote qué era eso de la cerveza de jengibre y el pastel de carne que comían a todas horas y sonaba muy delicioso. Y también, confesémoslo, sufriendo una mezcla de envidia y un poquito de inquietud por la total ausencia de padres y personas adultas en las vidas de Julián, Dick, Ana, Jorge y el quinto de la pandilla, el perro Tim. La verdad es que en los últimos tiempos la figura y la obra de Enid Blyton se han visto muy denostadas. No es solo que los libros se hayan escrito entre los 40 y los 60 del siglo XX, sino que ya eran viejunos y rancios cuando se publicaron por primera vez. Y es que su autora era una mujer bastante peculiar, a la que una de sus hijas definió como arrogante e insegura y sin rastro de instinto maternal. Además, tenía problemas con la bebida, era muy vengativa, se lió con la niñera y dicen que jugaba al tenis desnuda. Incluso se ha sugerido, un poco cogido por los pelos, que tenía simpatías por Hitler. Lo que es incuestionable es su retrato clasista y de brocha gorda del mundo, donde la bondadosa y sana juventud británica vence a los villanos que, curiosamente, son siempre extranjeros, negros o gitanos. Por otro lado, lo mismo que viene haciendo Hollywood hasta antes de ayer, pero bueno, el hecho es que incluso en las traducciones desde hace unos años, tanto en las reediciones, tanto en inglés como en castellano, se han expurgado ciertos términos como especialmente duros y racistas, ¿no? De los libros de los cinco. También se critica mucho esta autora por su pésima calidad literaria, por la falta de originalidad y la simpleza de los argumentos. Y es cierto que, a diferencia de otras grandes obras de la literatura infantil, es imposible disfrutar de un libro de los cinco una vez que has cumplido ya los 12. Yo me preocuparé de preparar la comida, advirtió Ana. Pero Jorge tiene que ayudarme a lavar los platos. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Jorge se hizo la desentendida. Odiaba este tipo de labores propio de las chicas, tales como hacer las camas y fregar los platos. Sí, la visión de los roles de género pues tampoco iba a ser una excepción en esta cosmovisión de Enid Blyton. Las chicas son siempre dulces, complacientes y se encargan de las labores domésticas, mientras que los chicos son impetuosos y valientes. Pero ojo, que en el caso de los cinco, la británica deja abierta una grieta bastante interesante. Y es que, como hemos escuchado en este fragmento de uno de los libros de los cinco, una de sus protagonistas se llama Jorge y odia limpiar la casa. Jorge en realidad es Georgina, y ha nacido niña, pero no se identifica para nada con su género. Se hace llamar Jorge, lleva el pelo corto, se niega a usar falda, es bastante solitaria, su mejor amigo es su perro y le encanta cuando la confunden con un chico. Quizá sea mucho decir que Blyton creó uno de los primeros personajes trans de la literatura infantil, pero desde luego fue una aportación muy importante para mi yo protofeminista infantil y me consta que para el de muchas, muchas más. recuerdo muy vívidamente cómo a esa edad yo también deseaba ser un niño, o más bien, deseaba ser como Jorge y disfrutar de los privilegios y libertades que, según esa mirada dicotómica, solo podían disfrutar ellos. O quizá es que me gustaba Jorge, la niña que quería ser niño, lo que a los 7 y 8 años la verdad es que me generaba bastante confusión y angustia. Lo que tengo que agradecer es que gracias a Jorge, a Jorgina, pues reflexioné largo y profundo sobre los roles de género mucho, mucho tiempo antes de conocer ese concepto. Efectivamente, Blighton era muy repetitiva. La aventura que vivían los cinco era en un tiempo congelado de vacaciones permanentes y viviendo una adolescencia eterna, una preadolescencia, que se repetía exactamente todo igual libro tras libro. Pero es que a su vez se repetía también en otras colecciones de pandillas detectivescas escritas por la misma autora, como Los Siete Secretos. Además de este género, cultivaba el registro de internado femenino, donde no abundaban tanto los misterios, sino los conflictos sociales entre pares. Decía que Blighton era muy poco original, y es que en estos rasgos de Lamar y Macho aparecían también en Bill, un personaje de tercer curso en Torres de Mallory. Y sí, la falta de originalidad de Blighton también se nota en los títulos. Y Bill es la única chica entre siete hermanos, y hasta que la meten en ese curso en el internado, se ha criado galopando a caballo libremente por los páramos de Inglaterra, sin preocuparse por las aburridas cosas de señoritas como el lacrosse o el francés. Como no íbamos todas a envidiarla. Como niña en proceso de formación, había cosas peores que leer que el mundo de Enid Blyton. En este universo únicamente estamos hablando del universo literario de las pandillas detectivescas juveniles. Por ejemplo, era bastante inquietante la total ausencia femenina en las aventuras de los tres investigadores, libros patrocinados, por cierto, por Alfred Hitchcock. Pero también, por suerte, había cosas mejores. Los Hollister, que se dedicaban la familia entera a resolver misterios, bueno, sí, en teoría, las relaciones que mostraban entre hermanos y hermanas eran más igualitarias, pero eran demasiado happy, demasiado yankees y demasiado empalagosos. Pacto Secreto era europeo y más reciente, y se notaba en todos lados. Incluso teníamos alguna colección con chicas protagonistas enfrentándose a crímenes y aventuras con alegría y gran arrojo, como Bente Winter, de la saga Puck, que, claro, era danesa y iba a un internado mixto, otro mundo, vamos. O también Trixie Belden, una chica más moderna y realista, con un punto también muy poco femenino, que era detective secreto en su tiempo libre. Pero a pesar de todo, a pesar de tener estos mejores referentes, sin ninguna duda me quedo, y hasta el día de hoy me acompañan los cinco. A veces la disidencia de género o la simple libertad de seguir los propios deseos sin actuaciones que se conformen con los roles establecidos empiezan pronto, a través justo de los juegos de patio, como nos cuenta esta amiga que se ha criado en Bélgica. Dice: yo jugaba al fútbol en general y a veces rugby con los chicos. Me aceptaban ya que no jugaba mal. Recuerdo que estar hablando con el grupo de chicas me aburría y que no me sentía identificada con las conversaciones. No me juntaba mucho con las chicas. Lo que molaba es que había dos chicas que pensaban como yo y nos juntábamos siempre con los chicos. Como eternas excluidas del juego, para otro oyente de Sangre Fucsia, el fútbol fue la ocasión para reivindicar un espacio propio, nos cuenta en Twitter. Incluso exigimos un día semanal para que las chicas jugáramos a fútbol nosotras solas, porque si no, no nos dejaban. ¡Qué felicidad cuando lo conseguimos! Al fútbol jugaba también otro oyente, Raquel, que nos escribe: quería ser como los chicos, del género fuerte. Luego se me pasó la fiebre y me dio por leer. Esto de leer parece ser algo común. Yo también leía mucho. ¿Qué cosa más bonita hay que no entrar en otros mundos? De hecho, otro oyente nos cuenta que uno de sus juegos favoritos era inventarse historias, como Blanca. Y otra nos escribe que lo suyo era imaginar relatos de otros planetas. A lo mejor es que muchas hemos empezado con la ciencia ficción cuando éramos unas mocosas. Exposición Playgrounds Reinventar la Plaza, a través de diferentes periodos históricos y lenguajes, analizaba el potencial socializador, transgresor y político que tiene el juego. El Homo Ludens aconteció hace ya 4 años en el Museo Nacional Reina Sofía y traía consigo una muy interesante reflexión entre el espacio público y privado, un planteamiento crítico a la ambigüedad con la que se han leído estos espacios de control, de apertura, de cambio. Trabaja la exhibición la propuesta con una muy interesante idea, la presencia del campo de juegos en la modernidad, de la filosofía de los horarios, el conflicto entre espontaneidad y control y la compleja delimitación. Volvemos a público y privado. Añadamos capas y veámoslo como apuntaba el director del Reina Sofía, Manuel Borja Villel, en la intro de esta exposición. Si consideramos el juego como esfera en la que se dan cita deseos, aspiraciones y miedos, tanto individuales como colectivos, en forma de ficción catártica, deberíamos expandir el concepto para así considerarlo arena pública. Algunos ilustrados e ilustradas y su herencia pedagógica nos traen una idea que hemos heredado, es decir, que se mantiene hoy, de construir desde la escuela, desde la educación para todos y todas. Mary Wollstonecraft abogaba por ello en muchas de sus obras, concretamente en su Vindicación de los Derechos de la Mujer, escrita como respuesta al Emilio de la educación de Jacques Rousseau. Bueno, pues precisamente ahí hablaba de lo que tenía que ver con permitir a las mujeres acceder a la educación, a una sociedad igualitaria ya por el siglo XVIII. Pero también como instituciones que construyen lo público y lo privado. La institución carcelaria, sin ir más lejos, cuyos panópticos, tal y como teorizó Jeremy Bentham, también podemos detectar en la organización de escuelas y hospitales, arquitectura del control, arquitecturas del control, sofisticadas hasta el punto de llevarlas a día de hoy en el código, en este nosotras que buscamos subvertir. Heredamos del 19 que el tiempo reemplace a la fuerza de trabajo como valor de intercambio clave. Entra en escena el horario de producción y de ocio, renegociado hasta hoy mismo, por mucho que nos intenten convencer de que la autoexplotación es libertad. En el contexto del 19, el juego solo puede ser entendido en relación a ese otro trabajo productivo marcado por el reloj TikTok. Los espacios privados y públicos para el esparcimiento, para el juego, para el simulacro, transforman la visión del individuo sobre sí mismo y sobre el otro o la otra, sobre la otredad. Por otro lado, a un nivel revolucionario, en el espacio de juego, en el playground, se dan cita a todas las contradicciones de una sociedad en tensión. La ciudad, el espacio público, deviene escenario de despertares, de revoluciones, de personas, colectivos, que devuelven a lo público el sentido de lo público y la responsabilidad que conlleva, poniendo en cuestión también lo privado. Tal y como tratamos y analizamos en nuestro programa dedicado a las sufragistas y todas las tensiones y rupturas entre espacio público, la calle, y espacio privado, el centro comercial, para precisamente poder estar representadas en el agora política. Esta exposición precisamente estaba enfocada, entre otros temas apasionantes como el derecho a la pereza o el potencial político del desecho, en la reivindicación de la plaza, ese lugar donde se huía después del colegio, de la escuela, otro tiempo de recreo fuera de la institución escolar que supone a la vez espacio de simulacro para el tránsito de la adolescencia a la adultez, a la ciudadanía. Podríamos preguntarnos. Espacios públicos transformados por las personas, resignificados por los acontecimientos, tal y como en el carnaval, tal y como ocurre en el carnaval, donde precisamente, y como también hemos analizado y celebrado en Sangre Fucsia, se subvierten los roles, quedan suspendidos los códigos de control para celebrar un ritual catártico controlado. El juego está presente y por esta vía la reinvención del espacio es posible, un espacio para todas y todos, espacio público que renueve una esfera que entendemos precisamente como eso, pública, aunque esté privatizada en esencia a día de hoy. Cuando hemos normalizado que en la universidad pública, el instituto o la escuela, las marcas hagan acto de aparición, como publicidad en las paredes, pero más complejo si cabe. Bueno, estaba pensando también incluso como bancos dentro de las universidades, ¿no? Pero más complejo si cabe. Como publicidad en nosotras mismas, siendo precisamente, a veces, nosotras la publicidad. ¿Qué juego puede liberarnos de todo ello? ¿Por medio de qué simulacro revelador, colectivo, individual, qué ceremonia nos podría llevar a otra manera de hacer, de pensar, de hacer? El juego como despertar de intuiciones, el patio del colegio como fuga del control del aula, pero también como simulacro del mundo que está por venir, del que guarecerse o contra el que luchar. Friedrich Schiller, filósofo alemán, consideraba lo lúdico como un poderoso mediador de la historia, de creación de subjetividades. Asociado históricamente a la infancia y al trabajo artístico, es decir, al arte, podría decirse, lo lúdico, podría decirse que en el patio del recreo, también en la propia habitación, pero sobre todo fuera de los márgenes de la autoridad, por medio del juego se pueden despertar otros mundos, como hemos hablado en este programa. Pero la ambivalencia del juego nos lleva también a pensar, a repensar en su capitalización, nos dicen en esta exposición. No obstante, eso sí, inciden en su potencial de prometernos un futuro posible o una regeneración del pasado. De toda esta exposición quería destacar Adventure Playground, A Parable of Anarchy, una propuesta de sociedad libre en miniatura, comillas, con las mismas tensiones y las armonías fluctuantes, la misma diversidad y espontaneidad, la misma fuerza de cooperación, empuje de las cualidades individuales y sentido comunal que duerme en una sociedad devota de la competición y el consumo. Lady Allen of Hurtwood, cuyo trabajo estaba orientado al bienestar de la infancia, entendía el campo de juegos, el playground, como un espacio democrático, una comunidad democrática, en la que todos y todas han de jugar en pos de que este espacio de juegos, la comunidad, funcione. Recupera este proyecto de nombre inspirador que, por desgracia, apenas duró. Se construyó en este espacio un edificio, pero que llegó a contar con cerca de 200 niños trabajando en este espacio en particular. Eso sí, fue en los años 40, en Copenhague, Dinamarca. El juego como simulacro social, pero también como subversión, porque el juego, según Batet, no es conocimiento. Él dice, el juego es donde se disuelve todo el trabajo de mi pensamiento. Pero luego también tenemos a Jean Baudrillard, por su parte predijo las espectaculares maneras que adoptaría nuestra hiperrealidad mediada por el sujeto. Como jugadora de esta realidad, cabe preguntarse si a día de hoy todo es juego, ¿no estaríamos en algo parecido a una hegemonía de lo lúdico? El historiador del arte Lang Van Larsen lo plantea como duda y resuelve volviendo a los juegos más sencillos, aquellos que te hacían extrañarte, preguntarte por la realidad en sí misma o por cómo está configurada, porque no hay nada más político, dice, y radical que seguir explorando, que tirar la peonza o romper la tranquilidad del agua con una piedrecita y dejarse llevar. Where are those happy days? They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. So when you're near me, darling, can't you hear me, SOS? The love you gave me, nothing else can save me, SOS. When you're gone, how can I even try to go on? When you're gone, though I try, how can I carry on? Desde México, Dani nos cuenta. A partir de los 10 años me di cuenta que era buena en los deportes y entonces podía jugar con las populares a quemados. Balón prisionero, pala prisionero, juego que parece ser muy común en diferentes latitudes y que recuerdan también nuestras oyentes. También jugaba kickball, béisbol, pero con el pie en vez de con el bate y con una pelota tamaño voleibol. A partir de los 15 o así, ya casi nadie jugaba a nada. Eran todas unas aburridas y solo hablaban de chicos. Aún así, a veces, conseguía convencer a alguna para jugar básquetbol, quemados o kickball. También jugaba stop, tanto con chicas como con chicos. Pues eso del stop, señoras, es que no os voy a contar la dinámica porque me he perdido un poco, pero solo que sepáis que la persona que ganaba le metía un hijo a la otra persona. Y si no ganabas, te metía un hijo a ti. Y a los tres hijos estabas fuera. Vamos a ver. Esto va totalmente en contra del mandato de que las mujeres no somos mujeres de verdad hasta que seamos madres. Otra cosa. En este programa no ha salido nada de los bailes. ¿Que nunca os habéis inventado coreografía para las hits del momento? Cuando estaba en primaria, nos pasamos un invierno entero para ponerle cuerpo a Last Christmas de los Wham. Por supuesto, eso de las coreografías era una cosa solo de chicas y además en grupitos selectos, que no podías ponerte a bailar con cualquiera. Otro juego estilo performance que varias habéis mencionado es el de hacer playbacks. Me imagino a estas niñas en su escenario lleno de luces y humo imaginario dándolo todo con Madonna o con Bom Bom Chip. There's a new generation of analysts who rose to the top like cream. They're tearing down the senses and building to a scream. They're putting up a school for scandal. School for scandal. Bash my head against the wall. Plans are made, plots are thickened, objections raised, pulses quickened. Today's the day. How long you waited? Finally, you're graduated. Disgrace, what a waste. Look your mouths to the face. Feed them all the dirty taste. It's a school for scandal. ¿A qué jugábamos cuando era pequeña? Pues depende de las edades. De pequeña, el primer recreo que recuerdo de la guardería, jugábamos mucho a cantar canciones, a hacer palmitas, que ya casi no me acuerdo de ninguna de las canciones. Jugábamos mucho a ser animales, pues por ejemplo perros o pájaros o animales de la selva. No recuerdo mucho llevar juguetes, ni jugar con pelotas, ni nada que se le pareciera, también porque el jardín de la guardería era bastante pequeño. Luego en el cole también seguíamos jugando a palmitas. Jugábamos a un juego que recuerdo que era como hacer parkour, que era como que una persona se ponía como de líder y entonces hacía como un recorrido por el recreo, subiéndose al tobogán, a los columpios, como escalando y cosas así, y entonces el resto pues teníamos que imitar lo mismo que hubiera hecho esa persona. Y no recuerdo que fuera que se penalizara ni nada, sino que bueno, pues nos íbamos turnando siguiendo. Era un poco más complicado cuando jugábamos, por ejemplo, a princesas y a príncipes o a inventarnos historias, porque a mí siempre me tocaba hacer de príncipe, yo quería ser princesa. Siempre me tocaban los papeles masculinos también porque llevaba el pelo corto, tenía un cuerpo diferente. No sé, no daba como el papel canónico. Eso era un poco, eso sí que me da un poco así más de dolor. Jugábamos también a hacer como cocinitas. Bueno, no eran cocinitas, era hacer polvitos, que era como con las manos juntar arena y hacerla como tamizada. Un poco complicado de explicar, pero la verdad es que era muy divertido y yo me acuerdo mucho porque me cargaba muchísimos jerseys y luego volvía a casa y mi madre me echaba la bronca. Así que por eso, aunque solo sea por la bronca de cargarme jerseys, me acuerdo bastante. Y luego jugábamos a juegos más físicos cuando íbamos avanzando de años. Un recreo, teníamos un terraplén bastante grande y había, no sé cómo aparecían por ahí siempre en el recreo, cachos de cartón o respaldos de las sillas que sobraban y se tiraban al contenedor o algo así, que nos tirábamos por el terraplén, como haciendo un poco de trineo. Y en ese año murieron bastantes pantalones. O había que ponerles el refuerzo ese de las rodilleras, pero en el culo. Y luego también mucho pues a pilla-pilla, a correr, no sé. Yo fui a un cole que teníamos una hora de gimnasia diaria y sin embargo nos daba tiempo como para corretear también en la hora del recreo. Y por eso, como hacíamos una hora de gimnasia, no, los profes y las profesoras no repartían pelotas ni nada. O sea que yo la verdad es que no me he encontrado con esa situación de tener que compartir mucho espacio con deporte, sobre todo con el fútbol. Luego, cuando hemos ido avanzando los recreos, claramente sí que nos íbamos dividiendo por chicos y por chicas, y las chicas, por lo menos algunas, porque no todas, jugábamos más cosas más tranquilas. Hubo una época muy fuerte con las pegatinas, con los álbumes de pegatinas que nos íbamos intercambiando, con las cartas, los papeles perfumados y pues todos estos, pues no sé, pues de Hello Kitty o de, no sé, cosas muy manga, muy kawaii. Los cromos, por supuesto, vamos, los cromos hicieron furor. Luego los tazos, esos, por ejemplo, sí que eran juegos mucho más mixtos, pero generaban bastante revuelo por la cosa de quién tenía más posibilidades de adquirir los cromos o no, quién tenía mejor colección. Y también, por supuesto, jugar a la comba además grupal y a las gomas. Bueno, lo de las gomas era súper complicado, pero la verdad es que era muy, muy, muy, muy satisfactorio. era hacer como ejercicio, pero cantando, y yo siempre recuerdo como mucha sensación de no penalizar a la persona que se equivocaba, sino intentar que lo hiciera otra vez para que le saliera bien. Igual es que tengo una visión un poco idílica, o por lo menos he querido hacer una construcción bastante idílica del patio del colegio. Las oyentes de Sangre Fucsia han compartido con nosotras a qué juegos jugaban cuando eran pequeñas. Quedamos nosotras las fucsias por decir cuáles eran esos juegos que teníamos como favoritos. Yo, a mí especialmente me gustaba, que ya lo han dicho, el balón prisionero, era muy, muy, muy fan. Y otro juego que me gustaba mucho y que no ha salido todavía eran las tabas, que no sé si jugabais. Sí. Y no sé si acordáis que por nuestra época, más o menos, las tabas fueron sustituidas por los gogos. Y luego los tazos. Los tazos, qué grandes eran los tazos. Y es curioso porque había una versión súper hardcore del balón prisionero, pero el balón prisionero ya sonaba como que era el matapollos, que era una cosa un poco en plan paredón, muy duro. Eso. Y que al final era un tema de casi pues de cazadores de patos, de hacer todo lo posible para que no te dieran con el balón. A eso no jugué. ¿Tú, Gael, cuál era tu juego favorito? Pues me gustaba mucho esto que ha salido ya varias veces, que no tiene un nombre, que es asumir papeles, ya sea pues de casitas o de médicos o de series y dibujos animados. Y durante una época, en primero o segundo de EGB, por algún extraño motivo, otras dos compañeras de clase y yo, nuestras madres nos tenían que dejar en el colegio una hora antes de empezar las clases, 40 minutos antes, y nos dejaban solas dentro del pabellón con las aulas cerradas, cosas que hoy en día sería súper ilegal, imagino. Y ahí, pues, estas tres compañeras, Gloria, Beatriz y yo, pues jugábamos mucho a Remington Steel, una desconocida serie. Y entonces la dinámica consistía en que Gloria proponía jugar a eso y decía, y como yo lo he propuesto, soy el protagonista. Como Giles se llama igual que el ayudante, es el ayudante. Y tú, Bea, eres el malo. Beatriz, en un ataque de venganza, decidió que ya estaba bien de que le tocase hacer siempre el malo en estos juegos de personajes, de rol, juegos simbólicos. Y empezó a traer juegos diseñados por ella misma. La verdad es que tenía una gran imaginación porque era un diseño, o sea, llevaba el tablero, llevaba las fichas hechas con restos de cosas reutilizadas, pero era un poco frustrante porque pasábamos todo ese rato que teníamos intentando entender la dinámica del juego. Pero bueno, eran muy imaginativos y de hecho hoy en día esa chica es ingeniera, o sea que ya se le veía. Se le veía venir. ¿Y tú, Reino Hueco? Pues yo, haciendo memoria, había bastantes, sobre todo, pero del que me he acordado de un modo un poco perturbador era el que llamábamos el pisa sombras, que era básicamente perseguirse como un cogido cualquier, pero te tenían que pisar la sombra. Y entonces la manera de que no pisaran tu sombra era agazaparte en algún sitio donde no diera el sol, o entrar en clase cuando no se podía, o... Era una dinámica bastante, lo pensaba yo, un poco Peter Paniana en el fondo. Muy bonita. En el fondo, pero vamos, pero... Y en la línea que estábamos comentando ahora, de esa línea como macabra, siniestra, que hay muchas canciones infantiles, de saltar a la goma, estamos recordando aquí el Sangre Coagulada, o todas esas letras de canciones, pues desde el Mambrú se fue a la guerra, o el señor Don Gato, que o una vieja mata a un gato, muy cruel. La muerte súper presente. Mala noche en las trincheras, esa canción. También. Loli me hace ya el gesto de que vayamos cortando. Esto ha sido la hora del recreo. Gracias, Fucsia, Reino Hueco, Gaes, Valentina y Diane, por compartir con nosotras, bueno, con todas las oyentes, las experiencias de la hora del recreo. Gracias, Loli y Charlie, en la parte técnica y musical. Y gracias a vosotras, las oyentes, por compartir toda esa información con nosotras. Nos vemos dentro de una semana en un programa dedicado a las huelgas feministas. Y hasta entonces, sed felices. Thank you.